Bueno, un programa para olvidar o para recordar, depende. O fantasma, para recordar, claro. Para recordar, porque se quedará para recordar, solo porque no lo vais a poder escuchar. Bueno, vais a poder escuchar lo que estáis escuchando ahora. Claro. Porque nos hemos comido así, como quien no quiere la cosa, 3/4 de hora. Pero bueno, alguien viene aquí a alegrarnos la noche. Hola. Muy buenas. Miles, hombre, miles disculpas. Gran Francesco. ¿Sabes lo que pasa? Es que, joder, el trabajo está hecho muy mal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, está hecho mal. Es que, joder, es mi cumple. O sea, todos mis amigos y yo, por primero, nos deberíamos de trabajar. Todo el mundo debería de estar ahí de Rayo Vallecas a pinchar algo y a pasarlo bien. Es Dios que mío, si, no, mío, luego, si no, luego la gente me llama, pues en 2 horas he recibido como 1000 llamadas. Claro. Y, claro. Que también me gusta, pero a veces es normal. Si es que no te puedes hacer querer tanto. Si es que si fueras un tío rancio, pues no te llamaría nadie. Cambia y de actitud, tranquilo. ¿No? Cambia de actitud. Claro, claro, claro. A partir de ahora ser rancio y ya verás cómo no te llama nadie. Oye, Philip, por cierto, aquí pues tenemos un problema con internet, ¿eh? Yo creo que tenemos un problema con el streaming de Rayo Vallecas, porque también la semana pasada no podía escuchar el programa bien, ¿eh? Se puede ser. Siempre hay problemas técnicos. Tú como buen ingeniero lo sabes. Efectivamente. Oye, ahí lo estás pasando muy bien, ¿no? Sí, sí, lo estaba pasando tan bien que se nos olvida grabar el programa y todo. O sea, estaba súper bien. Eso suele pasar efectivamente cuando te lo estás pasando genial, que ya pues no te enteras de lo que haces. Bueno, mira, te iba a dedicar ahora, Filippo, ya que no hemos podido dedicarlo en directo, el siguiente tema que tenemos aquí seleccionado. ¿Verdad, Filippo? Que es uno de mis temas, ¿no? Uno de tus temas que me has dicho, esta voz de esta chica es impresionante. Sí, Fra, mira, el otro día cuando estábamos intentando probar mi ampli, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que te puse esta banda que se llama All in Bell, sí. que es una banda de Londres, y tú me dices, ah, qué buena la voz de esta chica. Entonces, como me dijiste así, digo, vale, este es un tema que tenemos que poner en radio, porque evidentemente si le gusta a Francesco, sí, le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Efectivamente, me ha gustado muchísimo. Y además de tener una voz cojonuda, esta Juanita Stein, que es australiana, es un Juanita pibón. Juanita y australiana, ¿no? Es un pibón, es, ¿sabes? Y, vamos, a mí me recuerda un poco a Majka Makowski. ¿Sí? La banda, digo. Bueno, pues si es tan buena como Majka Makowski, habrá que escucharla, ¿no? Claro, y entonces te dedicamos esta, aparte de la de Jenny Joplin, que esta ya está dedicada, pero no está grabada, entonces confía en nosotros que tenemos dedicado. No, pero se intercortaba, pero la escuchada, vale, en parte, vale. Oye, con una sola oreja. ¿Y esto lo has llegado a escuchar? ¿Cómo? Ti amo, un soldo ti amo, y nadie a ti amo, se viene de esa botella que pasa, lasciamoci ti amo, yo solo ti amo, il fondo un nuovo, que no la freddo, nel cuore nel letto, comando un mar, tremo, davanti al tuo seno, ti odio ti amo, è una farfalla che muore il fratello, le ali d'amore che adesso si fa, prendimi la tramezza, oggi ritorno da lei. No sé, es que cuando hemos venido aquí a la radio había un montón de gente gritando con pancartas de Francesco. Y con esta canción de Umberto Tozzi, y... solo para ti. Sí, sí. Umberto Tozzi. Nos hemos quedado flipados. Qué bueno, qué bueno. Qué amigos tienes por ahí, ¿no? Efectivamente, ahí está la cosa. Bueno, Fra, vamos a poner ese temita de los Howling Bells. Y nada, tío, que disfrutes de lo que queda de noche. Muchas gracias. Además, gracias, esta chicos. Canción se llama The Night is Young, entonces sabes que... claro, perfecto, claro. ¿No? Efectivamente, me queda mucho todavía. Claro. Un abrazo, tío. Un cuídate. Abrazo. Venga, hasta chao. Luego. Oh, yeah, when I needed you to stay, drove the Cali out the plane. Oh, me, don't you worry about me. Got a pocket full of wisdom up my sleeve, and the night is young. Baby's no good to me. I try to be honey. Baby, I'm drowned tonight. I know where to draw the line. Baby, I got nothing to say. I got nothing to say. Pues me la voy a apuntar, ¿eh? Porque... ¿Te está gustando mi época indie? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Además que te lo he comentado antes, que me recuerda mucho la voz a Chrissy Hynde. Sí, sí, tiene una voz cojonuda esta chica. Muy, muy, muy, muy bonita, muy bonita. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con nuestra lista de reproducción de lo que estamos escuchando en esta época? Por favor, adelante, ilústranos. Que el 6 de junio, aparte de ser la fiesta RGB... Ha sido también ha sido un día importante también para otras cosas, porque Arctic Monkeys sacaron un nuevo disco que se llama Suck It and See, que como lo traducirías en... Suck It. Suck. Ah. Vale, no lo vamos a traducir, ¿no? No. Y disco cojonudo, sacaron un par de sencillos, ahora vamos a proponer uno de los sencillos, que es Don't Sit Down, 'Cause I've Moved Your Head. Y nada, me gusta más esta época de Arctic Monkeys, que ya empezó a partir del álbum anterior, que es Sandbox, que donde se nota el toque de nuestro conocido, ¿no? Que Josh Homme, que es el tío de Queen of the Stone Age, Caius, Them Crooked Vultures y mucho más. Archinombrado aquí, sí, en los Eagles of Death Metal, el tío... Entre tocar con miles de grupos, miles de proyectos, también hace de productor. Ha sido productor del disco anterior y en eso también colaboró. Y a ver si un poco suena, ¿no? Como temas, como música, como ambiente que crea esta canción, un poco a Queens of the Stone Age. Vamos a ver. Chip and firefight. Go into business with a grizzly bear. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Star. se hace el silencio en Radio Vallecas. No, seguimos aquí, seguimos dando la brasa todavía dos minutos más porque se acerca el final. Claro, nos despedimos y vamos a poner otro tema. ¿Qué dices, Jorge? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué tema vamos a poner, Fili? Vamos a poner un tema de una banda del Tennessee. ¡Hija! Como el como, ¿sí? como Jack Daniels. ¿El rollo country? No. Pero siempre el rollo un poco así independiente, aunque a Marcos no le guste, pero vamos, la única definición que le puedo encontrar. Ha sido un rock bastante tranquilo. Y este grupo se llama The Futures. Y vamos, está muy bien este disco, creo que es del 2004 o algo así. Tiene varios discos, que se llama Exhibit A. Lo aconsejo para la gente que lo quiere escuchar. Y a ti, Jorge, que seguro que te va a molar. Bueno, entonces, bueno, vamos a escuchar pues esta canción que se llama The Idea of Growing Old. Y nos despedimos. The Idea, la idea de hacerse viejo, claro, de lo que habíamos hablado. Claro. Fíjate tú, qué cosas tiene la vida, The Night is Young. Dios mío. Bueno, chicos, pues chicos y chicas, y abuelos, y niños y niñas, todos los que estéis escuchando, que un placer otra vez estar en las ondas, un programa más, y que nos vemos el miércoles que viene. O nos oímos, más bien, ¿no? Sí, al completo, esperamos, ¿no? Venga, buenas noches. Buenas noches. We can talk all night, we can talk all day. We can play charades with